Osi. ¡Más fuerte! Muy chulo el parque. Ah, tampoco me quiero matar. ¡Qué fuego! No tomé nada, hombre. Yo no llego, ¿eh? Espera. ¡Hostia! ¡Vamos para arriba! ¡Estoy muerto, eh! No, no, que eso quema, eso quema. A nosotras es que nos encanta sentarnos en el banco a tomar el sol y hablar de nuestras cosas y de nuestra vida. Vámonos para el parque si queréis. Venga, vamos. El parque es un activo de salud porque puedes ir con tu amigo y hacer cosas que te llenen y te despejen la mente. Puedes disfrutar de un espacio abierto con la naturaleza. Y puedes realizar ejercicio y para tu bienestar.